Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gusta. Pobre piba, ¿eh? Muy bien, estamos, ya estamos en la sala de lectura de Radio Nacional. Sí, por supuesto, porque un lugar... la piba tiene una historia de punta madre, de punta madre. Déjame que la presente bien a Gaby, estamos en la sala de lectura. Titule la columna. El día que los brujos de todo el mundo se reunieron en Colombia. Ay, en Colombia. Qué bueno. Lindo, imagínense una especie de aquelarre total. Pero grosso, de grosso, mundial, del grosso, mundo grosso entero. Y en Bogotá además. Bueno, o sea, había escobas y todo ahí. Todo había, Jorge, había de todo. No preguntes porque había de todo. 4 décadas atrás, en Bogotá, se reunían los hechiceros de todo el planeta para celebrar lo que por entonces se conoció como el primer Congreso Mundial de Brujería. No, extraordinario. Pues un Congreso Mundial, el primer Congreso Mundial de la Brujería. La ONU de los Brujos. Exacto, claro. Exacto. Bueno, hace 40 años entonces en la capital colombiana, cuna del realismo mágico, porque la verdad es que es así, se celebró este primer Congreso Mundial de Brujería al que asistieron hechiceros, curanderos, curiosos, charlatanes de todo el mundo. Exactamente fue el 27 de agosto de 1975, durante la inauguración oficial, el organizador, que era Simón González, aseguraba que durante las deliberaciones del Congreso, el hombre habría de encontrar su verdadero poder y saber científicamente, explotando sus condiciones humanas, como no ha ocurrido. Esto con una voz así, sí, muy linda. Bueno, Simón González también se lo conocía como Brother Simón o el Brujo Simón. Sí, Brother. Oye, brother. Fue un político y escritor colombiano que además venía, porque estuve averiguando, si venía de una familia muy adinerada, parece que fue como la oveja descarriada de la familia que le salió brujo. Mirá qué lindo. Muy aficionado a las ciencias ocultas. Qué culto. Bueno, se estima que más de 2.500 personas participaron. ¡Epa! Y arribaron a la capital colombiana. ¡Qué de brujo! Lo que conformó un colorido aquelarre, como decíamos, esotérico, que iba desde homeópatas hasta cultores del vudú. O sea, el abanico. Pero era... El abanico es muy grande. Van a protestar los homeópatas. Nos limitamos, Gaby se limita a informar quiénes integran. Pero digo, algún homeópata puede saltar. No, claro. Pero bueno, había ahí gente. Sí, no vaya, señor homeópata. Esto cuentan las crónicas de aquella época. De, se está bajando el precio. De agosto del 75, cuentan que había de todo. O sea, había realmente, imagínense, 2.500 personas participando. Claro, había de todo tipo, color y raza. Bueno, a instancias del primer Congreso Mundial de Brujería, se desarrolló un gigantesco mercado de pócimas, claro, pomadas, bueno, se vendían bolas de cristal, bueno, cartas, cartas mágicas, naipes mágicos, talismanes, frascos milagrosos. Bueno, imagínense, era como eran todos los manteros, digamos. Qué conveniente el frasco milagroso, porque lo llenas de cualquier cosa y lo milagroso es el frasco. Claro, es verdad, eso está bien. Y además, por supuesto, de periodistas de todas partes del mundo que llegaban, porque realmente era un acontecimiento único. Por primera vez se hacía el primer Congreso Mundial de Brujería. Después, el periodista muchas veces no sabe, pero adivina. Y bueno, y justamente fueron a dar cobertura de tremendo semejante evento. Y por eso nosotros nos basamos en las crónicas de esos diarios. Incluso una de esas crónicas fue la de un enviado de Clarín. Ajá. Que en aquella época, en el 75, lo habían enviado a Bogotá para que contara un poco qué era lo que había sucedido. Sí, o qué era lo que sucedía. ¿Cómo en se esta llamaba primera el enviado? Reunión. No, porque lo conocí, Alpe. No, ¿era vos, Jorge? Ah, no era. Pero, no, pero lo decía, no fácil de averiguar. No, estaba en Clarín, no lo tengo acá ahora escrito, pero será fácil de averiguar. La reunión fue inaugurada con un abrazo brujo entre los participantes. Bueno. Y el estreno de un monumento esculpido con una figura tairona, un pueblo originario de Colombia. ¿Cómo es el abrazo, brujo? Cuidado. Así es el abrazo, brujo. Bueno, pero... ¡Abra calabra! ¡Ponete los pantalones! Bueno, muchos con enormes escobas formaron parte de una... Esto estoy hablando de la ceremonia inaugural. ¿Enormes escobas? Claro, era como la fiesta del color de ferro. O sea, para el que no sabe... hubo fiesta de inauguración. Claro, era la fiesta de inauguración. Ah, era no. Como la fiesta de inauguración del mundial. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, o sea, sí. Había, entonces ahí aparecía en una coreografía aparecían unos con escobas que formaron parte de una danza bruja, donde circulaban unos misteriosos vasos que largaban humo, pero que no era otra cosa que hielo seco, el famoso truco del hielo seco. Bueno, pero queda bien. Pero en la ceremonia inaugural quedaba bien, ¿no? Y además había otras cosas, alcohol y... Brujería 85. Una cerveza tiene que haber. Tanta repercusión tuvo este encuentro que periodistas de todo el mundo se acercaron, como decíamos, a la capital colombiana para presenciar qué era lo que sucedía. Y llegó hasta formar parte del guión, este primer encuentro mundial de brujos, llegó a formar parte del guión de uno de los capítulos del Chavo del Ocho. ¿Cómo? El programa de Roberto Gómez Bolaño. ¿De brujos? En el que se veía a don Ramón, que se burlaba de la bruja del 71. En realidad no se burlaba, sino que tenían un diálogo con el Chavo, que el Chavo decía que la bruja del 71 no estaba en su casa. Ajá. Entonces don Ramón lo retaba al Chavo, diciéndole que no se le decía así, y que bueno, que por ahí había coincidido que ella no estuviera en su casa con el viaje a la capital colombiana, donde don Ramón sugería que doña Clotilde, como él le decía, había viajado a Bogotá para participar en el Congreso Mundial de Brujería. Pero, digo, así de grosso era la historia que incluso aparecía en El Chavo. O sea, entre varias de las anécdotas que se recogieron en los periodistas, se destaca la del célebre médico de terapias alternativas, Andrew Weil, que tuvo que retirarse con custodia porque fue un desubicado. ¿Qué hizo? Un desubicado. ¿Que en el abrazo brujo? Era abuchado por la multitud cuando salió con custodia. Lo que pasó fue que en plena capital mundial del café, ajá, mal asesorado, muy mal asesorado, Weil, el homeópata, no tuvo mejor idea que exponer acerca de lo malo que, según él, resultaba la ingesta de café. Dijo, es un alucinógeno más poderoso que la marihuana. Porque genera vicio. Bueno, pero entonces está bien. No, es una locura. Bueno, pero el tipo estaba hablando en contra del café, en contra de la marihuana, por supuesto. Así fue como salió, eyectado, escoltado hacia la puerta y le dijeron no vuelva más, Andrew. Amigo Weil. Mientras tanto, la gente se fascinaba con los 32 brujos haitianos que llegaron a Bogotá con pasaporte diplomático para mostrar toda clase de ritos vudú. Esto era como una de las atracciones... ¿Traían un zombi o algo? Atracciones del momento. Poseídos por los espíritus, los brujos se frotaban antorchas encendidas por la cara. ¿Qué? Antorchas de fuego encendidas por la cara, sin quemarse, y bailaban al son de los tambores mientras masticaban vidrio y recibían severos latigazos. Y recibían severos latigazos. Esta era la atracción. Bueno, pero de todas formas, la gran estrella del Congreso fue el ilusionista Uri Geller. Estuvo Uri Geller, qué bueno. ¿Te acordás de Uri Geller? El israelita que doblaba... Después hizo, fundó el banco que le doblaba cosas. No, ese es Carlos Geller. Que no doblaba cucharas. Que doblaba cucharas, hacía andar relojes. Con la mente. Sí. Bueno, en ese momento estaba ahí con el tema de doblar las cucharas con la mente. A tal punto causó sensación entre el público que la gente... estaba desesperada por llevarse un souvenir, una cucharita doblada por Uri Geller, exactamente, el poderoso mentalista. Rápidos de reflejos, un empresario colombiano, es una forma de decir, un señor que fue a comprar cientos de cucharas de café. Y improvisó un pequeño taller de herrería en su casa, en el patio de su casa, y donde puso un montón de chicos del barrio a doblar cucharitas. ¡Qué bárbaro! Y unas horas más tarde. Para tener muchas de souvenir. Claro, y unas horas más tarde. Además, el pibe no quiere tomar la sopa, aprende a doblar cucharitas. Sí, con canasta en brazo, se paró ahí en la a puerta. La cucharita de Liguel. Comenzó la venta. Doblada. Al grito de a 50 pesos la cucharita doblada por el maestro. Sí, excelente. Gritaba a viva voz, esto es cierto, esto cuentan las crónicas, y hacia el mediodía, el primer día de ventas, todas las cucharitas habían sido vendidas. La vio. Muy bien, colombiano. Bueno, las crónicas de la época también hablaban de una cuestión muy peculiar, un fenómeno inusual, desde las primeras horas de la noche. Y esto es verdad, ¿eh? Pasa que, bueno, fue coincidencia. No me asusté. una inesperada niebla cubría toda la ciudad. No. Imagínense, en Bogotá, el primer encuentro mundial de brujería, el Congreso Mundial de Brujería, toda la ciudad cubierta de neblina, y los diarios informaban que los especialistas coincidían en señalar que el fenómeno era muy raro para esa época del año. ¡Lo brujo! ¡Lo brujo! El director Francisco Norden fue el encargado de tomar imágenes de este encuentro para luego transformarlo en un documental de 60 minutos, si les interesa, que lleva por nombre el nada original título El Congreso Mundial de Brujería, y que fue terminado y editado ese mismo año, en 1975, y que se encarga de narrar la espectacularidad que rodeó a este inédito evento ocurrido por primera vez en el año 1975, en agosto, para dar más precisiones, en la capital colombiana. Gracias, no te hicieron ningún truco mejor.